como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con las fuerzas de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará. De los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo.